Señoras y señores, vamos a iniciar labores hoy. Bienvenidos sean una vez más. Vamos a iniciar labores y ustedes se diviertan. Esperando como siempre que te diviertas, que te la pases de súper agasajo. Con lo mejor de nuestra música, con todo el sabor de Tepito, México. Vamos a iniciar labores. Bienvenido. Bailamos, señores, esta grabación, el número que se llama y nos dice la cumbia lona de esta noche. Sabor. La cumbia lo hará esta noche.